Este programa fue grabado el martes 3 de noviembre a las 2 de la tarde. RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica, más que palabras. A parking lot with a pink hotel, a boutique, and a swinging hot spot. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They paid paradise, put up a parking lot. Bienvenidos, amigos oyentes de Radio Caracas Radio 750 en amplitud modulada, a una nueva edición de Librería Sónica, literatura para untar. Les damos pero una bienvenida súper emocionada y contenta. Efusiva. Con esta música tan sabrosa. Jason Maldonado, que está frente a mí. Y Linsabel Noguera, que también está diagonalmente pero enfrente. Les recordamos que esta es una transmisión conjunta a través de Radio Upata 104.5 FM en Upata, Estado Bolívar. Radio La Sierra 106.5 FM en Coro, Estado Falcón. Radio La Voz de la Fe 580 AM en Maracaibo, Estado Zulia. Radio Monagas 960 AM en Maturín, Estado Monagas. Radio Maracay 930 AM en el Estado Aragua. Radio Guárico 1060 AM en San Juan de los Morros, Estado Guárico. Y Radio Orinoco 92.9 FM en Tucupita, Estado Delta Macuro. También pueden escucharnos a través de www.radionex.com. Recuerden, como siempre suelo decirles, Radio Next con doble X, radionex.com. Y pueden también escuchar los programas que ya han sido emitidos al aire en nuestro archivo en línea en libreriasonica.wordpress.com. A ver, Linsabel, cuéntanos con qué música abrimos el programa de hoy. Abrimos el programa parando un taxi. ¿Un taxi de qué color? Amarillo y grande. El gran taxi amarillo, algo así. Sí, Big Yellow Taxi, en la voz de Joni Mitchell, la cantante canadiense reconocida por sus incursiones en el jazz fusión y que además es artista plástica, y la traemos hoy porque nació el 7 de noviembre del año 1943. Sí, en el año 2002 recibió el premio Grammy Lifetime Achievement Award, acompañado de una mención que la describía como una de las artistas femeninas más importantes de la era del rock y, entre comillas, una poderosa influencia en todos los artistas que adoptan la idea de la diversidad, imaginación e integridad. Dicho esto, comenzamos con nuestras efemérides semanales, que arrancan cuando, Linsabel, el 2 de noviembre. El 2 de noviembre, ¿qué sucedió en esa fecha? En 1906 es deportado de por vida a Siberia el escritor León Trotsky. En esa fecha nace en 1911 Odiseas Elitis, valga decir, poeta griego, premio Nobel de Literatura en el año 1979. Y en el año 1919 nace el poeta, dramaturgo y narrador portugués Jorge de Sena. Fallece en el 2 de noviembre de 1931 Juan Zorrilla San Martín, poeta uruguayo. Y en el año 1950 el dramaturgo y periodista irlandés, premio Nobel de Literatura en el año 1925, Bernard Shaw. Más adelante, con motivo de nuestro cercano aniversario, vamos a hacer unos cambios de sonido, y cuando cambiemos de fecha sonará algo así como... Como si pasáramos la página. Exacto, wow. Porque el 3 de noviembre nace en 1925 Dieter Wellershorf, escritor alemán. Y en el año 1949 Anna Wintour, editora estadounidense. Sí, fallece en 1864 Antonio González Díaz, poeta brasileño. Y en el año 1992 el poeta y folclorista argentino Armando Tejeda Gómez. Le dejo a usted en corrido los nacimientos del 4 de noviembre. Pues empecemos por el año 1899 del 4 de noviembre, cuando nace el escritor y poeta mexicano Carlos Pellicer. Luego, en el año 1909, nace el escritor peruano Ciro Alegría. Y más recientemente, en 1936, nace el poeta estadounidense C.K. Williams. Fallecen en dicha fecha, en 1918, Wilfred Owen, poeta inglés. En 1997, Richard Hornberger, escritor estadounidense. Y más recientemente, como dijo Linsabel, en el año 2005, fallece Nadia Anjuman, poeta afgano. 5 de noviembre. Tenemos que el 5 de noviembre nace en 1943 Sam Shepard, escritor y actor estadounidense. Y en el año 1948, Bernard Henry Levy, escritor francés. Fallece en 1963 Luis Cernuda, poeta español. Y en el año 1977, el historietista francés René Goscinny. Pasamos al 6 de noviembre sin los efectos especiales, en donde nace en 1692 Louis Racine, poeta francés. Y en el año 1919, Sofía de Melo Breiner, poetisa y escritora portuguesa. Fallece en el año 2000, en dicha fecha, el 6 de noviembre, Sprague de Camp, escritor estadounidense de ciencia ficción. Y en el año 2001, el dramaturgo inglés Anthony Sheffer. Pasamos al 7 de noviembre y tenemos que en dicha fecha nacen en 1833 Rafael Pombo, poeta, periodista e ingeniero colombiano. Y en el año 1913, Albert Camus, escritor francés, premio Nobel de Literatura en el año 1957. El 7 de noviembre tenemos que fallecen en el año 1910 Florencio Sánchez, dramaturgo uruguayo. Y en el año 1984, Jan Skásel, poeta checoslovaco. Y tal día como hoy, domingo 8 de noviembre, tenemos que nacen en 1847 Bram Stoker, novelista irlandés. En el año 1900, Margaret Mitchell, escritora estadounidense. Y en 1916 nace también Peter Weiss, escritor y dramaturgo alemán. ¿Quiénes fallecen, Isabel? En el año 1674, John Milton, poeta y novelista inglés. Y cerramos nuestras efemérides semanales diciendo que en dicha fecha fallece también en el año 1940 Alfonso Hernández Catá, poeta y escritor cubano. ¿Qué noticias tenemos para hoy para nuestros amigos de Librería Sónica, Elizabeth? Tú tienes una muy buena noticia. A ver, ¿cuál será? No me acuerdo. ¿No te acuerdas? Pues tener la noticia. ¿Cuál de tantas? Porque de todas la ganadora son del libro que obsequiamos la semana pasada, Un Lugar Lejano, cortesía de Editorial Planeta. Pues les dejo el honor. Y de su propio autor, el libro autografiado por Fernando Butasoni. Uh-huh. Va a ir a las manos y los ojos de la señora Yacir Gutiérrez en el estado Aragua, en la ciudad de Maracay. Qué bueno. Y la cédula de identidad de la señora Yacir Gutiérrez es 4.553.380. Déjame decirte que recibimos muchísimos mensajes de texto, muchísimos, incluso hubo bastantes mensajes de dos asiduos oyentes de Librería Sónica, pero la señora Yacir envió más mensajes y ganó la señora Yacir. Pues felicitaciones a la señora Yacir Gutiérrez y ya le estaremos entregando su libro allá. Así en es. Hoy domingo 8 de noviembre se llevará a cabo a partir de las 12 del mediodía un concierto para todos los amantes de la música sacra en el que participarán distintas agrupaciones musicales. Este evento lleva por título Dos Culturas, Una Sola Fe. Salga corriendo después de escuchar Librería Sónica para el conjunto de auditorios de la Universidad Simón Bolívar, paga sus 20 bolívares fuertes y a disfrutar de buena música. Es más, usted que acaba de escuchar la noticia y está aquí en Caracas, váyase una vez y no escuche en el carro y se va a la Universidad Simón Bolívar. Y cuando salga de su concierto, pues puede aprovechar y tomar la autopista regional del centro y aprovechar la última tarde de la Feria Internacional del Libro de la Universidad de Carabobo, que abrió el 31 de octubre y que este año tuvo una asidua afluencia. Estuvo también el pabellón infantil Chamario, dedicado al poeta venezolano Eugenio Montejo, donde tuvimos oportunidad de compartir con los corales que hicieron el homenaje musical al poeta. Y entre los autores extranjeros que asistieron a la feria estuvieron el crítico peruano Julio Ortega, el ganador del premio La Otra Orilla, Santiago Gamboa, el narrador puertorriqueño Edgardo Rodríguez Juliá, el ensayista mexicano Jorge Volpi, el poeta Antonio Gamoneda, un ganador del premio Cervantes 2006. De Argentina vino Ana von Reveo, Raúl Brasca, especializado en género de microcuento. Y también estuvieron invitados el chileno Rafael Gumucio, la escritora ecuatoriana María Fernanda Heredia, quien es premio latinoamericano de literatura infantil y juvenil 2004, y los colombianos Iván Cepeda y Alfredo Serrano. Como ustedes escuchan, pues la feria estuvo repotenciada este año y esperamos que el año que viene sea mucho mejor, porque de verdad la gente de la Universidad de Carabobo hace un excelente trabajo con esta feria. Así es, y antes de hacer la respectiva lectura de hoy, hago acuse de recibo del texto editado por Alfaguara Cuartel de Invierno, del escritor venezolano Oscar Marcano. Y bueno, si este texto es como lo es uno de sus textos que recuerdo, Puntos de Sutura, esto debe ser fantástico. Así que en cualquier momento podremos tener a Oscar Marcano nuevamente en Librería Sónica, Dios mediante y las agendas lo permitan. Bueno, y antes que leas, vamos a decir que recibiste también esto. ¿Qué recibí? Recibí el CD Calicanto de Rubén Martínez Santana. Y que también dirás después en su oportunidad cómo es. Y ahora los invito a que agarren esa tacita de café que tienen en la mano y se sienten cómodamente a escuchar la lectura de La pobre viejecita de Rafael Pombo en la voz de Jason Maldonado. Érase una viejecita sin nadita que comer, sino carnes, frutas dulces, tortas, huevos, pan y pez. Bebía caldo, chocolate, leche, vino, té y café, y la pobre no encontraba qué comer ni qué beber. Y esta viejecita no tenía ni un ranchito en que vivir, fuera de una casa grande con su huerta y su jardín. Nadie la cuidaba sino Andrés y Juan Gil, y 8 criados y 2 pajes de librea y corbatín. Nunca tuvo en qué sentarse sino sillas y sofás, con banquitos y cojines y resorte al espaldar. Ni otra cama que una grande, más dorada que un altar, con colchón de blanda pluma, mucha seda y mucho holán. Y esta pobre viejecita, cada año hasta su fin, tuvo un año más de vieja y uno menos que vivir. Y al mirarse en el espejo, la espantaba siempre allí otra vieja de antiparras, papalina y peluquín. Y esta pobre viejecita no tenía que vestir sino trajes de 1000 cortes y de telas 1000 y 1000. Y a no ser por sus zapatos, chanclas, botas y escarpín, descalcita por su suelo anduviera la infeliz. Apetito nunca tuvo, acabando de comer, ni gozó salud completa cuando no se hallaba bien. Se murió del mal de arrugas, ya encorvada como un 3, y jamás volvió a quejarse ni de hambre ni de sed. Y esta pobre viejecita, al morir no dejó más que 11 joyas, tierras, casas, 8 gatos y un turpial. Duerme en paz y Dios permita que logremos disfrutar las pobrezas de esa pobre y morir del mismo mal. Y acompañado de La pavana de Gabriel Fauré, el compositor impresionista francés, quien falleció el 4 de noviembre de 1924, escuchamos La pobre viejecita de Rafael Pombo en la voz de Jason Maldonado. Ya regresamos con más de Librería Sónica. Literatura para untar. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Linsabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. Estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Escuchando el tema La señora Robinson. ¿Y por qué escogiste esa canción, Isabel? La señora Robinson. Porque estaba viendo películas viejas, la escuché y casualmente resultó pues que Arthur Funko nació un 4 de noviembre en el año 1941 y bueno, como estaba en sus fechas... dentro de la efeméride. De la efeméride, pues lo trajimos. Además, una de las tantas canciones... recordadas de esta de este reconocido dueto norteamericano, ¿no? Sí, y otras canciones. Que fue parte de la banda sonora del Graduado, que en su época fue una película impactante. A ver, ejercicio de memoria, ¿qué otra canción de Simon and Garfunkel? Puente sobre aguas turbulentas. Ajá, El boxeador, The Boxer. Scarborough Fire. La feria de Scarborough, algo así. Muy bien, bueno, nos funciona la memoria. Dicho eso, vamos con nuestros invitados en el día de hoy. Entrevista en Librería Sónica. Bien, para nosotros es un gusto tener en nuestros estudios a la escritora María Fernanda Heredia, y como no me gusta improvisar, yo voy a tomarme el atrevimiento de leer parte de lo que dice la contraportada de uno de sus libros, que además me divertí mucho leyéndolo, Cupido es un murciélago. Dice que María Fernanda Heredia es diseñadora gráfica y trabaja en el campo de la promoción editorial y la difusión de la lectura. En 1997 ganó el premio Darío Guevara Mayorga al mejor cuento e ilustración infantil, otorgado por el municipio de Quito. En el año 2003 ganó el premio Norma Fundalectura por su extraordinaria novela Amigos se escribe con H, que se ha traducido al portugués. Hay otros títulos, dentro de los cuales tengo por acá, bueno, por supuesto, Amigos se escribe con H y... A ver, Foto Estudio Corazón. Foto Estudio Corazón. María Fernanda, bienvenida a Librería Sónica. Gracias, Jason. Un placer estar con ustedes esta tarde. Qué bueno. Y también está con nosotros María Valentina, que es la jefe de la sección... De literatura infantil y juvenil. De la editorial... Norma. Mira, lo dijeron al unísono. Gracias por invitarnos. No, para nosotros es un gusto tenerlo. A ver, ¿por dónde comenzamos, María Fernanda? Porque tengo aquí tres trabajos. Yo leí uno, que uh-huh. es Cupido, es un murciélago, y creo que está catalogado para niños o para chicos ya a partir de los 11 años, uh-huh. lo cual es muy importante para precisamente fomentar la lectura. Pero uno, cuando ya es padre, uno lee para ver de qué va el asunto, y resulta que, bueno, yo no voy a decir mi edad, pero... Te identificaste completamente. Soy joven todavía. Pero lo curioso es que esto es un libro que, si bien es cierto que está escrito para jóvenes a partir de esa edad, uno se identifica porque recuerda y rememora situaciones que en este caso vivió el personaje principal, que es Javier. Uh-huh. ¿Cómo se te ocurrió la idea de hacer Cupido es un murciélago? Bueno, a ver, muchas de las cosas que tú has dicho quizá me las he planteado en algún momento, desde que sé que mis libros llegan a lectores que son niños y son jóvenes. Y digo que me lo he planteado porque, siendo muy honesta con mi trabajo y con los lectores, yo siempre tengo que ir admitiendo por ahí que nunca me he planteado, a la hora de enfrentarme al papel en blanco, escribir para niños o para jóvenes. Cuando lo hago, siempre lo hago a partir de una experiencia totalmente adulta. Yo soy una mujer de 39 años. Que siempre lo digo, soy una mujer de 39 años que parezco de 25, pero tengo 39 en realidad. Lo digo para ver si me termino de convencer yo misma. Pero bueno, siempre escribo a partir de una experiencia adulta, y el resultado que obtengo es una novela que los editores siempre me dicen: oye, mira, esto es para niños, y me alegra de que sea así. Pero lo que yo creo, en realidad, es que eso que se cuenta en la novela Cupido es un murciélago, o en Amigos escribe con H, o en Fotoestudio Corazón, es una historia que nos concierne a todos, al margen de la edad que tengamos. ¿A qué me refiero? Los chicos de 11, 12 años se están enamorando por primera vez. Pero yo me pregunto, y pregunto a quienes nos estén escuchando, ¿ganamos experiencia cuando nos enamoramos? ¿O acaso cada vez es una primera vez? Y los temores, las angustias, las inseguridades, lo horrible de mirarse al espejo para saber si lo que está mirando ese ser que amamos es bonito o no es tan bonito, nos ataca a los 11, a los 14, a los 41 y a los 72. Yo creo que nunca ganamos experiencia cuando nos enamoramos. Somos eternamente adolescentes a la hora de enfrentarnos a esa persona que nos gusta. Y cuando eso sucede, vuelve lo que químicamente... en su momento llamamos que si las maripositas, que si los gusanitos, que si la emoción, que si el qué dirá, que si estoy bien arreglado o bien arreglada. ¿Es así, María Valentina? Es así, totalmente cierto. Ahora, fíjate tú, en el caso de Cupido es un murciélago, está estelarizada por dos personajes, ¿no? Por Javier, con el cual yo me identifiqué mucho, ya. Y por Ángeles, es sí. Ángeles, ¿no? Es Ángeles, es una bruja, pero es Ángeles en realidad. Sí. Ah, exacto, es una bruja, es terrible. Ahora, con todo el respeto, ¿tú alguna vez hiciste una trastada así a un joven adolescente que estaba tras tus pasos y tus besos? No, bueno, me habría encantado estar de ese lado de la vida, porque Ángeles es la muchacha linda, con la que todos quieren salir. Yo siempre fui muy fea y muy enamoradiza. Yo me enamoraba de todo el mundo. Pues salía a la ventana del cuarto de mi mamá, que era la que daba a la calle, y los chicos jugaban fútbol ahí en la calle, y me enamoraba de arquero, defensas, delanteros, volantes, árbitro, me enamoraba de todo el mundo, y nadie se enamoraba de mí. Entonces yo nunca estuve en el papel de Ángeles, me habría encantado. Yo siempre estuve en el papel de Javier, yo era la enamoradiza. De hecho, el primer novio que tuve, que prácticamente lo obligué a que fuera mi novio, lo puse contra la pared cuando yo tenía 17 años, le mostré el puño y le dije: ¿quieres ser mi novio, sí o no? Contesta ya. La respuesta es sí, absoluto. Sí, fue de inmediato, enseguida, sí. Pero no, yo nunca estuve pero en el papel fíjate, de Ángeles. Pero fíjate que, perdón, fíjate que en el caso de este personaje Ángeles, es algo muy normal y muy común que en, sobre todo en los colegios o bachilleratos, la chica bonita, llamativa, hermosa, como se sabe con tales cualidades, entonces se aprovecha de ello, es evidente. Y entonces le hace trastadas a todos aquellos que están detrás de ella, excepto, por supuesto, al que ella sí le gusta. Claro. Evidentemente, entonces se vuelve una bruja. Sí, pero fíjate que esas, todas esas son características del personaje y de personas reales que existen en nuestro entorno. Sin embargo, creo que además de todo, toda esa imagen que nos brinda una serie de fortalezas en el temperamento de Ángeles, yo creo que cuando construí este personaje, yo decía, bueno, es también a la vez una niña profundamente insegura porque necesita todo el tiempo ser reconocida por otros, ser admirada por otros. Ella existe en la medida que otros digan, qué linda eres, me encanta estar contigo, quiero que seas mi novia. Ella existe siempre y cuando otros quieran darle ese sentido de existencia. Y de ¿no? importancia. Y de ¿no? importancia. Ella no tiene una existencia propia. Toda ella está, su vida está fundamentada en lo que otros construyen o destruyen en su ser, ¿no? Claro. Entonces, que es lo frágil y lo vulnerable de la imagen, de la belleza, ¿no? Claro. Y en toda relación, volviendo a estos dos personajes que sí. son Javier y Ángeles, hay una tercera persona, en este caso una chica, no recuerdo el nombre del personaje. Isabel, que es tan amorosa, es tan atenta, es tan servicial, está... Bueno, se ve obviamente enamorada de Javier y Javier la ve como una amiga. Eso nos ha pasado a todos, ¿verdad, María Valentina? A todos nos ha pasado, que uno dice, pero Dios mío, ¿hasta cuándo me va a seguir contando las cosas de...? Exactamente, y entonces en ese momento es cuando la mujer tomaba la decisión y la actitud que tomó María Fernanda. Le peló el puño y le dijo, mira, soquete, o vas a ser mi novio o vas a ser mi novio, ¿no? Eso es prácticamente lo que está planteado en el cuento, además que es muy, muy moderno, porque además Javier es fanático, es hincha del Real Madrid, y entonces lo de él es el fútbol, y eso le da ese grado de modernidad, pues no es un cuento que está aislado uh-huh. y está contado hace tantos años atrás, sino del muchacho además es fanático del Real Madrid, entre otras cosas que no recuerdo, uh-huh. pero eso le da justamente ese sentido ligero uh-huh. y de grata lectura que tiene el cuento. Pues sí, yo creo que ese sí es un intento deliberado. Como escritora, lo primero que me ocurre es que intento contarme a mí mismo algo que me sacuda, que me seduzca, que me provoque, que me suscite cosas. Pero luego es inevitable que en el proceso de la escritura uno piense que del otro lado en algún momento va a estar un lector. Entonces, estos pequeños detalles que son apenas pinceladas son los que me permiten establecer lazos un poco más íntimos, actuales, contemporáneos, de identificación del lector con esa historia. ¿Sí? Esto sí que es una cosa profundamente deliberada cuando estoy escribiendo, pero precisamente me da oportunidad de un diálogo muy fresco con el lector cuando tengo la oportunidad de conocerlo en persona. Y también a través de la lectura que está haciendo, el lector y yo nos comunicamos porque estamos compartiendo códigos, ¿no? Claro. Sí, a través de la manera de cómo describes los personajes, los ambientes, cómo hablan los personajes, que es importantísimo también en la obra de María Fernanda Heredia, el lector siente una cercanía contigo como autora. Y también porque, bueno, tus libros tienen como hilo que los hermana esos conflictos preadolescentes sí. de descubrirte miembro de un grupo social donde estás tratando de encajar, sí. donde tienes que ser aceptado por alguien que quieres que te acepte, uh-huh. pero que no terminas de entrar o que no quieres que otra persona, mira, no, entra aquí, tú dices, ay, no, es que yo no quiero estar con esa gente, claro, sino con los y otros. Y es que así es que está planteado de entrada el dilema del cuento, porque es justamente el muchacho que sale de su ambiente para ir a un colegio donde él es el nuevo. Y ya ese campo referencial te dice mucho. Cuando tú cambias de colegio o cambias de liceo, que bueno, a muchas personas le habrá sucedido, están plasmados allí. Y tanto en Amigos se escribe con H, Cupido es un murciélago, y fue tu estudio corazón, está ese ambiente de preadolescente preocupado por esa nueva responsabilidad de vinculación social. Sí. Y es bonito porque se ve que es un hilo conductor en tu obra, pero al mismo tiempo está tratado con distintas visiones en cada uno de los libros. pues vamos a dejar para conversar de los otros dos libros cuando regresemos. Ajá, pero antes de regresar, como aquí está María Valentina, María Valentina, ¿cuál de los libros vamos a obsequiar por cortesía de la editorial Norma? A ver. Por supuesto que va a ser Amigo se escribe con H. Ah, y lo bueno es que va a estar autografiado además por su propia autora. ¿Qué deben hacer, Linsabel? Pues deben enviar su mensaje de texto al Dilo, es decir, al 3456, con la palabra libro, seguido de tu nombre, número de cédula, y estarás participando por el libro Amigos se escribe con H, de María Fernanda Heredia. El costo del mensaje es de 50 céntimos de Bolívar Fuerte, más básico, más IVA, cortesía de Norma y librería Sónica. Literatura para untar. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica con Linsabel Noguera y Jason Maldonado por RCR. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Escuchando Cosas Simples. Cosas Simples, Simple Things, de Minnie Riperton, quien nació el 8 de noviembre de 1947. Y además me quedé, creo que lo sabía y lo olvidé y retomé el recuerdo sobre la portentosa voz de esta cantante. Sí, porque lo habíamos comentado en otra ocasión. Sí, por eso. Habíamos escuchado un tema de ella que es una balada romántica pop, donde ella hace pues gala de sus agudos. Sí, agudos que por cierto han influido pues en las carreras como de María Carey o Cristina Aguilera, que también tienen ese estilo. Bueno, y hablar de 5 octavas es una barbaridad. Sí, en la voz. Hay que quitarse el sombrero. Sí, y estamos de regreso en compañía de María Valentina. María Valentina, ¿se me olvidó tu apellido? Arias. Arias, de la editorial Norma, y de la escritora ecuatoriana María Fernanda Heredia. María Fernanda, estábamos hablando fuera del aire del tema de las ilustraciones, que es tan importante para los libros de literatura infantil juvenil. Uh-huh. Cuéntanos sobre las ilustraciones de tus libros. Bueno, yo arranqué hace 15 años aproximadamente cuando publiqué mi primer libro como ilustradora. Yo estaba convencida de que era una ilustradora. Pensaba que lo de la palabra venía como por añadidura, pero pero que lo que a mí me gustaba era la ilustración. Como una breve anécdota, cuando yo era estudiante de diseño gráfico, tenía 19, 20 años, y llegó a Ecuador uno de los ilustradores que yo más admiro, que más he admirado en toda mi vida, que es además es un escritor e ilustrador, Ciraldo, el brasileño. Entonces llegó y vio una conferencia, y yo, como toda fanática que se precie de ser una fanática irracional, llegué a la conferencia y llevé algunas de las ilustraciones que yo había hecho en mis clases de dibujo artístico de la carrera de diseño. Y esos dibujos, estas ilustraciones, tenían un pequeño cuento que yo había escrito. Y cuando llegué, la conferencia él la dictaba a las 8 de la noche, yo llegué a las 4 de la tarde para ganar el primer puesto y mirarlo frente a frente y captar cada realmente una de esas. Fanática. Fanática, irracional, sí, vergonzosa. Sí. Y cuando llegué, me senté, estaba sola en el salón, apareció Ciraldo, que me imagino que iba a revisar que todo estuviera bien en el salón, y se encontró con esta fanática ahí. Entonces yo me levanté y dije: señor Ciraldo, mucho gusto, yo me llamo María Fernanda Heredia. Señor Ciraldo, yo traigo algunas cosas para que usted mire. Señor Ciraldo, me encantaría que usted las mire, por favor. Abrió la carpeta y se puso a mirar, y mientras yo seguía atormentándole con: señor Ciraldo, mire, yo soy estudiante de diseño, señor Ciraldo, mire mis ilustraciones, por favor, señor Ciraldo. Y luego de un momento él terminó de revisar y me dijo lo siguiente: las ilustraciones son muy malas, aquí lo que cuenta es la historia es buena. Y yo me sentí ofendidísima y me dije: señor Ciraldo, que, o sea, qué tipo más antipático, ¿cómo me puede decir que mis ilustraciones son malas? Me tomó muchos años entender que en ilustración, que era el campo en el que yo quería crecer y desarrollarme profesionalmente, alcanzaría ciertos límites. Me gusta hacerlo, creo que lo que he logrado no se ve mal. Sin embargo, creo que donde explotó toda la creatividad y donde me encuentro más a gusto es en la palabra, ¿no? Los primeros 10 libros que publiqué son cuentos cortos, los ilustré yo misma, son cuentos para niños prelectores. Y luego, cuando ya tenía, las historias fueron creciendo también en volumen de páginas y donde ya se requería cierta complejidad en la ilustración, tuve que ir renunciando y lo hice con muchísimo gusto para que profesionales de la ilustración fueran los encargados de encontrar esos episodios, esas imágenes, esos personajes, ¿no? Y creo que esa renuncia, aunque en un primer momento fue difícil, pues luego cuando sabes que zapatero a tus zapatos, que la gente que lo puede hacer mejor, que puede traducir eso que ha leído para que los niños puedan también construir su propia lectura, pues lo tienen que hacer y ya está. Sin embargo, lo que sí rescato es que con los ilustradores que trabajo tengo un diálogo muy cercano, muy honesto, muy, muy intenso también, para que aquello que yo imaginé junto con lo que el ilustrador, lector imagina, se combine en un trabajo que nos deje a todos con la satisfacción, claro, de que pues eso es. Y eso sucedió con estos tres libros que tenemos acá, por ejemplo, con Amigos se escribe con H. No, fíjate. ¿Con cuál sucedió? Ocurrió con Foto Estudio Corazón. Foto Estudio Corazón y no ocurrió con Amigos se escribe con H, bueno, por la coyuntura de aquel momento, Amigos se escribe con H ganó el premio latinoamericano Norma Fundalectura. Y cuando eso ocurrió, yo estaba en Ecuador, la editorial Norma, que llevaba adelante el proyecto, estaba en Colombia. Entonces me dijeron, mira, el libro del premio hay que sacarlo de inmediato, vamos a encargar ilustración. Y yo confío, por supuesto, 100% con la novela. No conocí al ilustrador hasta cuando el libro estuvo publicado. Sin embargo, estoy súper agradecida siempre por el trabajo que hizo. Pero no tuve la oportunidad, en este caso, de dialogar previamente con el ilustrador. Sin embargo, en Foto Estudio Corazón, y te comentábamos, les recordamos, les decimos, les informamos, pues que no lo saben, a los oyentes, entre un corte y otro del programa, que la portada y las ilustraciones de Roger y Casas son muy cálidas y que realmente retratan esa ingenuidad y esa el candor de la primera vez que tú ves a alguien que te gusta, de los niños, y los detalles que tienen son muy cuidados. Mira, Roger Icaza es un ilustrador ecuatoriano que es además uno de mis grandes amigos. Nos conocimos en este mundo de los libros y Roger es esa persona, quiero decir, ese candor del que tú hablas, esa ingenuidad, esa pureza, esa cosa a veces un poco torpe incluso de los que nos enamoramos por primera vez 10 veces en la vida. los afortunados, porque algunos se enamoran una sola. Exactamente. Pues eso, así como los escritores nos traducimos a través de los recursos que nos da la palabra, yo creo que los ilustradores también se dejan ver a través de sus trazos, de los colores, de los matices, y ese que está ahí es Roger. Si tú ves ahí un toque de ternura y de candor, pues ese es él. Eso te iba a decir, que justamente esas características que mencionaste son las características de él como persona. Qué bueno. Sí, sin duda, y es maravilloso para una escritora como yo, encontrar a una persona capaz de lograr darle forma, color, a eso que para ti estaba únicamente acá en tu cabeza y no sabías cómo convertirlo en algo tangible, en cómo convertir esa mirada que tú captabas desde dentro, en tu corazón, cómo convertir en una mirada que los lectores puedan también percibir, sentir, hacer la suya, ¿no? Bueno, cuando un lector te lee, ya lo siente. De hecho, Jason, sí, es así, estuvo atrapadísimo por Cupido es un murciélago. Y me divertí muchísimo. Y cuando uno lee Foto Estudio Corazón, también se da cuenta, por ejemplo, les voy a leer un pedacito del capítulo 9, que es como el corazón de Foto Estudio Corazón, donde dice: después de 2 semanas de ocultar la foto, decidí enseñársela a Clara porque necesitaba una confidente, alguien a quien contarle mi secreto sin temor a que lo revelara. Clara podía ser muy extraña, pero era mi mejor amiga y una guardiana segura de secretos. «Tonto, te has enamorado de una cartulina», dijo con ironía. «No, Clara, yo no estoy enamorado de una cartulina, sino de ella. ¿La ves? Es muy linda, ¿no crees?». Clara miró de nuevo la foto. Arrugó la nariz como si estuviera mirando la imagen de una lagartija y dijo: «O te hacen falta lentes o necesitas una cirugía reconstructiva para tu sentido del gusto». Y ese es, eso es como habla uno cómo hablan los niños, las cosas que les pasan a uno, incluso de adultos, como tú bien lo decías, y mayor todavía cuando uno es adolescente y se está enfrentando a esto por primera vez. Y la anécdota de Fotoestudio Corazón, pues esa, un niño que se enamora de una niña a través de una fotografía. ¿A cuántas personas no les ha pasado en algún momento que se enamoran de un cantante porque lo ven en una fotografía? Yo era una enamorada de Emmanuel cuando tenía 11 años. Yo soy enamorada de Chayanne. Si me está escuchando Chayanne, que sepa, por favor. Mejor conocido como Elmer Ramírez. Sigo perdidamente enamorada. Yo me enamoré de Chayanne cuando lo vi bailando, lo confieso. Así que tu amor es primero que el mío. Sí, sí, le sí, ganaste. Seguro. Bueno, tú sabes que el tiempo se nos va muy rápido y quiero hacerte una pregunta antes de que vayamos al último corte. Hablaste de 20 libros publicados, sí, ¿cierto? Sí. ¿Cuál fue el primero de ellos? El primero de ellos es un cuento corto que se llamó Gracias. Es un cuento que se lo dediqué a mi abuelo. A los 25 años me di cuenta de que mi abuelo se iría, que se subiría a una nave espacial y se iría a algún lugar del cielo al que yo no podría acompañarle. Y ante esa horrenda certeza que todos los seres humanos descubrimos en algún momento, y ante además otra certeza, y es que a ese viaje yo no podía acompañarlo, no podía estar con él, pues le dije, ok, te vas, pero te vas a llevar una palabra. Y te vas a llevar la palabra gracias. El primer cuento que escribí se llamó Gracias, está dedicado a él todos los días. ¿Y el más reciente de tus trabajos? El más reciente se ha publicado ahora en Ecuador, una novela corta para jóvenes. Es una novela que se llama El Puente de la Soledad. Es la primera vez que escribo ya para adolescentes a partir de los 14, 15 años, ya con una complejidad mayor, una problemática más difícil de contar, pero soy muy satisfecha con el trabajo, El Puente de la Soledad. María Valentina, hemos estado hablando hoy de varios libros, ¿no? De María Fernanda, de Cupido es un murciélago, de Amigos se escribe con H y de Isabel. Fotoestudio Corazón. ¿Estos libros ya se pueden conseguir en las librerías? Sí, estos libros ya están en librerías y no solo en librerías, sino están en las manos de los chiquitos. Oye, qué bueno. Hemos estado escuchándolos a ustedes hablar de los libros. Me encanta porque además de la opinión de ustedes como adultos, he tenido la oportunidad de escuchar en estos dos días que hemos estado en colegio la opinión de los chiquitos, y es la misma, es exactamente la misma. Ustedes regresan a su infancia y ellos están en esa infancia, juvenil, sí. Y ha sido muy, muy rico estar en los colegios con los niños, compartir con María Fernanda, y bueno, definitivamente en sus textos la parte de humor, ese humor de estas cosas es que nada más me pasa a mí, y no, es que nos pasa a todos, pero pensamos que nada más es a nosotros. El humor, María Fernanda lo trabaja muy bien en sus textos, a pesar de lo graves que son las situaciones que se plantean, porque el desamor es una situación grave. Es terrible a cualquier edad. Así es. Y sin embargo, María Fernanda lo plantea aquí de una manera muy fresca, muy alegre, muy más que alegre, muy con mucho humor. Y lo perciben tanto los grandes como los chiquitos. Yo diría que esto, a pesar de que dice a partir de 11 años o a partir de 9 años, en el caso de Amigos se escribe con H, lo puede leer cualquier papá, cualquier mamá, cualquier enamorado, y va a quedar... Y va a disfrutar, es importantísimo. Va a quedar totalmente satisfecho. Como vamos, señor, a nuestro corte publicitario, le recordamos que hoy estamos obsequiando por cortesía de la editorial Norma, Amigos se escribe con H, de María Fernanda Heredia, quien tuvo la gentileza de acompañarnos en el día de hoy. ¿Qué deben hacer, Linsabel? Enviar su mensaje de texto al Dilo, es decir, al 3456, con la palabra libro, seguida de su nombre, número de cédula, y el costo del mensaje es de 50 céntimos de Bolívar Fuerte, más básico, más IVA. Dicho eso, vamos al corte publicitario en Librería Sónica. Y ya regresamos. Literatura. Ay. Estás en sintonía de Librería Sónica, por RCR 750 AM. ¿Cómo divertirse leyendo? ¿Conoce los nuevos autores? ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Qué sabroso, ¿verdad? A ver, ¿te gusta? ¿No sé si te gusta? Claro, A ver. I'm still in love. ¿Es algo así como qué? Todavía estoy enamorado. Sigo enamorado, interpretado por Diana King. ¿Y por qué escogiste esta canción de Diana? A ver. Por dos razones básicas. Una, te gusta. No, sé. La primera es porque Diana King cumple años el 8 de noviembre, nació en el año 1970 y está dentro de las efemérides con las cuales acostumbramos musicalizar. Y la segunda es porque me gusta y me parece que es riquísima para un domingo en la mañana. Así es. Y escuchando esta música, y antes de seguir conversando con Mere Fernanda, vamos con los blogs en Librería Sónica. Los blogs de Librería Sónica. Hoy queremos compartir con ustedes el blog Exogenario que lleva Jorge Mux y cuya dirección es exogenario con x.blogspot.com. Como define el autor, este es un blog de definiciones y términos que no figuran en el diccionario. Exogenario no figura en el diccionario, por ejemplo. De allí, Linsabel va a hacer lectura de Permicto. Permicto, permicta, adjetivo, del latín per, con insistencia, y amictum, cubierto, envuelto. Sustantivo, permicia. Dícese del producto de manufactura que trae una cantidad excesiva de envoltorios. Muchos de los alimentos que compramos en un supermercado son permictos. Las cajas de té son de cartón, pero vienen cubiertas con una película de polietileno. Adentro, los saquitos están ensobrados y cada sobre tiene un papel. Trae otra envoltura de polietileno. La carne viene trozada y envasada en una bandeja de plástico cubierta con papel plástico. Nosotros la ponemos dentro de una bolsa para evitar que chorree el líquido y luego, a la salida del supermercado, ponemos ese conjunto de envoltorios dentro de otra bolsa, haciendo una grotesca mamushka o matrushka de embalajes. Una conocida marca de huevos de chocolate trae una cajita. Dentro de la cajita, una delgada lámina metálica cubre el huevo de chocolate. Dentro del chocolate hay un juguete. Hay comerciantes que fomentan la permicia. Si compramos un regalo, a toda la cadena de envoltorios ellos le agregan su propia bolsa de papel madera con membrete y moño y luego una bolsa grande de polietileno. Por lo general, la permicia aumenta cuando el fraccionamiento del producto es cada vez menor. El azúcar por kilo no suele tener permicia. La caja que contiene un kilo de sobrecitos de azúcar, sí. Un bombón de chocolate, envuelto en chocolate y puesto en una cajita de chocolate, ¿es un producto permicto? Y así termina el texto Permicto de Jorge Mux, quien es el creador del blog exogenario.blogspot.com, y esta lectura, además, exogenario.blogspot.com, esta lectura estuvo acompañada musicalmente por Fusion Jazz Dance, por Eddie Harris, quien el 5 de noviembre del año 1996 vio la luz del mundo, Elizabeth. Pues esperemos que sí, nacería con los ojos abiertos. Realmente. Bueno, lo importante es que nació ese día. Buena selección de lectura y continuamos en compañía de María Fernanda Heredia. Además que en el corte estábamos hablando de esa experiencia como escritora y cuando tienes la suerte de tener el feedback de esos chipilines, de esos niños ya también pasando a la adolescencia. ¿Cómo fue esa experiencia aquí en Caracas? Ay, maravillosa, siempre. Me he encontrado con niños inquietos. Hoy tuvimos una experiencia muy entretenida. Me suele ocurrir, por ejemplo, que cuando llego a un colegio digo, bueno, chicos, ¿les gustan las historias de amor? Y siempre hay un buen grupo que contesta, no. Y las de terror, sí, contestan todos. Digo, bueno, muy bien, entonces les voy a contar una historia. Y comienzo a contar una historia sin que ellos lo sepan, una historia de amor. Y cuando llego a un punto, suspendo la historia y digo, ay, perdón, me equivoqué. Me parece que me habían dicho que las historias de amor no les gustaban mucho, voy a suspender acá y vamos a hablar de otro tema. Y claro, en ese momento se levantaron y dicen, no, termina, termina. Claro, la historia de amor había quedado ahí interrumpida, entonces querían saber si es que había beso o no había beso, si es que se encontraban, si es que el flechazo se daba. Termina, por favor, cuéntanos en qué termina esto. Entonces, bueno, el encuentro es siempre con seres inquietos, con seres que se descubren y sin ningún temor como unos lectores apasionados. Los niños son lectores apasionados que se involucran muchísimo con las emociones que les provoca el texto. Ayer me ocurrió algo significativo, no voy a decir que es bello, pero sí voy a decir que es significativo. Ahora lo explico. Y es que cuando estaba hablando con los lectores, niños de entre 10 y 12 años, de la novela Amigos escribió con H, que es una novela que no necesariamente tiene un final feliz, son dos mejores amigos, que la niña se enamora de su amigo y a él no le ocurre lo mismo, él no le corresponde. Entonces, cuando terminé de contar esta historia, haciendo una referencia que partía de una experiencia personal, el momento en que ya me despedía de todos los niños del colegio y casi que estaba de salida, pasó uno y con voz muy bajita me dijo: oye, a mí me pasó lo mismo. No, me dijo, no me pasó, a mí me está pasando lo mismo. Está pasando. Es digo, en gerundio. Claro, sí. claro, peor, por eso digo que no fue una anécdota bella, no, pero sí fue muy bonita en el sentido de que ese libro le está diciendo algo, al menos le está acompañando, es como cuando te dan una palmadita en la espalda y dicen, te acompaño en tu dolor, pues bueno, ese libro está acompañando a ese lector en una vivencia que se le parece mucho y le está haciendo sentir como a mí me habría gustado sentirme cuando era un adolescente. Yo siempre me sentí un bicho raro, soy la única, como decía María Valentina, soy la única boba a la que le pasa esto. Pues no, hay muchos más. Ciertamente, y en esa edad, qué bueno es tener una compañía, porque a veces uno no se atreve a decirle a nadie. Además, le pasa secreta, como al protagonista de Corazón, que ¿a quién le digo esto que me está pasando? Hasta que finalmente se lo dice a la amiga y la amiga le sabe plin, ¿no? Pero es eso que uno dice, cuando encuentras una literatura hecha con conciencia y responsabilidad de parte del autor, de lo que está, del lector que lo va a leer, es muy gratificante porque sabes que el lector va a encontrar allí respuestas, va a encontrar importante lo que tú dijiste, compañía, y va a encontrar un puente para pasar de allí a otras lecturas que lo van acompañando en su crecimiento hacia la madurez. Y a uno nunca se le olvida, a mí no se me olvida nunca cuando leí Mujercitas, que tendría yo 9, 10 años, algo así, y tampoco se me olvida cuando leí Resurrección, que lo leí cuando tenía 16, 17 años. No era la lectura para mi edad en ese momento, pero a mí me encantó. Y fue porque tuve libros, como los libros de María Fernanda, que me fueron acompañando en ese crecimiento como lectora, convirtiéndose en lo que tú acabas de decir, en experiencias significativas dentro de mi vida, tanto de lo que me estaba pasando como de lo que le pasaba a los personajes, porque uno dice, ay, no estoy solo. Y eso es lo que yo comentaba antes a los oyentes y a ustedes, que es lo bonito de estos tres títulos que tenemos aquí, que los tres títulos van hacia esa línea donde las emociones y los sentimientos cobran valor frente a un mundo donde la acción es lo que está ahorita en boga. Y lo más interesante es que cuando estamos en el colegio, un gran grupo de niños no solo dicen no estoy solo, se dan cuenta que no están solos porque se van viendo y dicen, wow, somos muchos. O sea, les pasa a todo el mundo. Exacto. No solamente a mí. Y dieron pie ambas a preguntarle a María Fernanda sobre el tema de las lecturas. ¿Cuáles fueron esas lecturas que para ti fueron fundamentales en tu proceso, de ser humano, evidentemente, y creador? Mira, que tú puedas decir, yo les recomiendo siempre leer estos libros. La verdad, esto es lo que no queda bien nunca en la biografía de un autor, ¿no? En la biografía de un autor te quedaría muy bien decir, oye, yo tenía una biblioteca maravillosa en mi casa. En mi casa no había libros, en mi casa no había una biblioteca, yo no vengo de unos padres lectores. Tampoco me formaron como lectora en la escuela. Pero se veía fútbol todos los días. Todos los días. En el librero de mi casa había siempre una revista Estadio, que era la que mi papá leía, un libro de cocina en Ecuador muy, muy conocido que se llama Cocinemos con Cristi, y la guía de teléfonos. No había, es como el Canone aquí, más o menos, el de cocina. Sí, entonces, en mi casa no hubo libros, pero sí recuerdo dos momentos importantes. Cuando era una niña de entre los 5 y los 8 años, tenía un abuelo contador de historias. Tenía un mágico abuelo mentiroso. Mi abuelo nos reunía a las 4 nietas que existíamos en aquel entonces y comenzaba a contarnos historias que era evidente que se las estaba inventando en ese mismo instante. Pero la forma en que las contaba, la entonación de su voz, el terror que le imprimía a cada uno de sus gestos. Yo creo que eso me hizo una adoradora del momento de compartir un cuento, una historia. El primer libro que leo bajo una iniciativa propia, lo leo a los 11 años, me enfermo de hepatitis, me quedo prisionera durante un mes en mi dormitorio, la hepatitis es muy contagiosa, entonces En esa época no existía, cuando yo digo esto, los niños no se lo pueden creer, digo, no había juegos de video, no existía PlayStation, no existía computador en la casa, no había internet. Lo más divertido que te podía ocurrir era que lo que hizo mi papá, que me regaló un libro, me dijo, esto es para que te diviertas este mes que vas a estar enferma. Y me regaló un libro de crucigramas, sopas de letras, las siete diferencias. El crucigrama decía más o menos el nombre de la bisabuelita de Simón Bolívar. Y decías, Dios, ¿qué es? Era complicadísimo. Entonces, en esas circunstancias, llegó a mis manos un libro, Las aventuras de Tom Sawyer. Maravilloso. Y me morí de amor con Tom Sawyer. Lo primero que me ocurrió fue lo que ocurre con las niñas y los niños cuando una niña ve a un niño y dice, es un idiota, no quiero saber nada de él, lo odio, no lo conozco, no lo conozco, es un tonto que no se me acerque. Y yo luego tuve la oportunidad de leer tres páginas, obligada porque estaba prisionera, enferma, amarilla toda, en mi cuarto leí tres páginas de Tom Sawyer y dije lo que a veces decimos las chicas después de conversar 15 minutos con ese que decía, es un bobo idiota que no quiero saber nada. Qué bien. Dije, bueno, sí me gusta un poquito. No está mal. No está mal. Luego me leí tres capítulos y dije, no, la verdad es que sí, es interesante. Tiene buenas piernas. Sí, sí, y luego... Te ibas convenciendo. Es agradable. Convenciendo hasta que, claro, terminas en lo inevitable. Terminé de leer el libro a los tres días y dije, es maravilloso, sensacional, cómo he podido vivir sin él, por favor. Y lo empezaste otra vez. Y lo empecé otra vez. Y ese libro, Las aventuras de Tom Sawyer, que vive conmigo hasta ahora, fue el detonante de la lectora que soy ahora. Desde los 11 años hasta los 39 que tengo ahora, el gran amor de mi vida han sido los libros, los únicos que no me han puesto los cachos. Como digo yo, pues ese gran amor que no me falló nunca. Yo a veces le digo a niños, mire, esto les va a sonar un poco subido de tono, pero es verdad. Yo necesité en un momento irme a vivir con él, con el libro. Porque sabía que si me despertaba en la mitad de la noche y extendía la mano, él iba a estar ahí. Y está ahí. Y hay veces que estoy muy triste y está ahí. Y cuando estoy muy contenta, está ahí. Y cuando me encuentro con mis sobrinos, que son la razón de mi vida, está ahí. No encuentro un solo espacio donde el libro no viva conmigo. Lo tengo ahorita aquí en mi bolso. Está conmigo. En el avión, cuando me muero el miedo, está ahí. El día en que le dije adiós a mi abuelo, estaba ahí. Ese es el libro. Tom Sawyer fue el detonante. Tengo mucho que agradecerle a Mark Twain. A Mark Twain, claro. Bueno, y de nosotros tenemos que agradecerle no solamente a Mark Twain, sino agradecerle también a tu abuelo, que fue el que fomentó en ti la escritora maravillosa que nos, gracias, has regalado, Isabel. Hoy, Foto Estudio Corazón, el amor es un... Cupido es un murciélago y Amigo se escribe con H. Muchas gracias, María Fernanda, por haber estado con nosotros. Gracias, Isabel, un placer. Y les recordamos, antes de dar los respectivos créditos que hoy estamos obsequiando por cortesía de la editorial Norma, Amigo se escribe con HD, la escritora María Fernanda Heredia. ¿Qué deben hacer, Lynn? Enviar su mensaje de texto al DILO, es decir, al 3456, con la palabra libro, seguida de su nombre, su número de cédula, y el costo del mensaje es de 50 céntimos de Bolívar Fuerte, más básico, más IVA. Y le va a pasar a usted lo mismo. No se va a querer desprender del libro. Así es. Y dicho esto, nos despedimos con la frase del día. A aquellos que han apagado los ojos del pueblo, reprochadles su ceguera. John Milton, en la dirección general. Jaime Nestares. Gerencia de producción. Claudia Camperos. Gerencia de información y opinión. Javier Pereira. En los controles. Luis Enrique Delgado. Y quienes compartimos con ustedes, Linsabel Noguera. Y Jason Maldonado. Hoy nos despedimos con Salero, con gusto, escuchando Sarandonga de Rosario Flores, quien nació el 4 de noviembre del año 1963. ¡Chao! ¡De verdad! ¡Sarandonga, nos vamos a comer! ¡Sarandonga! RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras. Dios.